Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 25 de septiembre del año 2010 y bienvenidos a nuestro 36º programa de vida. Bienvenido, Pablo Nario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Astore. Bien, ¿y vos? Bien, tenemos visitas hoy en los estudios de... Nos visita Luis, el sonidista. Vino de visita. Sonista no, operador. Que hace tiempo que no lo veíamos. O Luis DJ también. Luis DJ, como se hace hacer conocer bien desde el chat. Y nos visita mi primo Fabio desde Argentina, que capaz que en algún momento de alguna forma... Hacemos participar. Capaz, no sé. Quien no está presente hoy es la operadora sustituta. Sí, que está durmiendo en la habitación de al lado. Y acá en los estudios de Rompan Todo tenemos un tipo de sucuchito, sí, para si alguno se quiere tirar. Está haciendo lo que nos faltaría hacer a nosotros. Estaría bueno, ¿por qué? Porque ayer fue el cumpleaños del Tato. El Tato es mi hermano menor y todo el equipo de Demasiado Tarde, menos Luis, se hizo presente ahí en la casa de él, y bueno, pasamos muy lindo, pero quedamos sumamente cansados, así que bueno, este programa es dedicado para mi pequeño hermano, Cristian. Se te nota en la voz el cansancio, definitivamente. ¿Sí? Sí. A veces me queda mejor la voz. Claro, también. Tengo una voz tan mala que cualquier cosa que la varíe es mejor frío, que la original. El calor, el cansancio. La ronquera, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo te digo? ¿Cómo está el tema de la panza? Nos estaba diciendo que está ahí ya. Sí, ahora sí podemos decir que está inminente la cosa. ¿Siguen asistiendo a las clases de parto? Sí, ahora no, yo no estoy yendo más. Yo ya no estoy yendo más. ¿Pero te dan el diploma igual? No, seguramente voy a perder. Tiene que tener asistencia perfecta. Hay que ir en febrero. No, lo que notó el viernes pasado fue que era la última que quedaba. Todas las demás compañeras ya no van más. Se quedó de ser, ya tuvieron. ¿Y si vos dejas de ir, te la llevas a febrero y tienes que ir con otra embarazada? No, el problema es ahora que va a arrancar las clases que le faltan con gente que recién empieza. La concha. Sí, ¿cómo? Sí, eso dijo. Cuando se enteró dijo, está, todavía que me quedan dos, me quedaron cosas pendientes, está. Bueno, mala suerte. O sea que reprobó el curso, digamos. Sí, pongámosle que sí. Se la llevó, compañeros nuevos, todo eso. Se lo llevó. Debe ser la más vieja de la clase. Claro, se lo llevó. Yo también quiero dedicarle este programa a la madrina de Verónica, aparte de ser mi chica, es la operadora, la productora que falleció esta semana, así que para la ñata dedicamos este programa, que particularmente pidió que esparcieran sus cenizas en la Playa Verde, que era el lugar donde concurría, así que alerta a los que vayan a la Playa Verde, que va a haber una ceremonia de esparcir... Algo flotando, digamos. Yo tenía miedo que hiciera el efecto puré instantáneo. Y que de repente... Sí. Y que se volviera... Una pasta, una gelatina. Y... Ah, se volviera corpórea, ¿no? La mancha, una cosa claro. Así. Claro. Así que para Ñata, que va a estar ahora en unos días ahí en la playa otra vez, como tanto le gustaba. ¿Le gustaba la playa verde? Claro, iba siempre. Ah, mirá. Y ella pidió que... Yo no me doy cuenta cuál es la playa verde. ¿Dónde queda eso? La playa verde es al lado de... Luis. Una playa chica debe ser, ¿no? Es un tipo de playa, playa verde. Pará, es una ignorancia capaz. ¿Es al lado de la playa de los ingleses o algo de eso? Donde estaba el náutico. Ah, tal, debe ser un tramo entre una playa y otra, una cosa de esas. Es un lugar que tiene unas piedras que está bueno. Bien. Y al momento de fallecer pidió que o la tiraran ahí, o el viaje a Bariloche, o que le hicieran los pechos. Sí, que más o menos creo que vale lo mismo, ¿no? Vale lo mismo. Vale, no, o sea, en realidad se decidió lo de la playa porque no tiene costo. Era más coherente. No, la cremación vale lo mismo que ponerse los pechos, ¿no? Más o menos, no. No sé cuánto está ahora el tema de la cremación. Los pechos te puedo decir cuánto me valieron, pero... así que bueno, está. ¿Cuánto te valieron? ¿Qué tenés? ¿Qué pasó? Lo tengo guardado. Había rebaja, los compré y los guardé porque nunca saben qué va a terminar, ¿no? Lo puedes usar. Claro. Pablo, ¿algo te pasó interesante a vos? Algo me pasó interesante esta semana. No, a vos sí me pasó interesante. ¿Se preguntó? No. A vos sí te pasó interesante. No, o sea, lo interesante me sigue pasando en el mismo trayecto del trabajo a casa. Seguís volviendo caminando. Las caminatas. Vine caminando y... ¿Todos los días? Todos los días, un trayecto de una hora y cuarto a paso rápido. Bien, no sé, ¿y seguimos sin tomar Coca-Cola? No, tomé un poquito por el tema de la visita del primo. Le compramos una Coca-Cola y él lo toma y me la tuve que tomar yo. Bueno. Por obligación. Por obligación. ¿Y caminás más rápido? ¿Has logrado caminar más rápido? No, no tengo dolor. ¿Bajaste los tiempos? No, los tiempos son los mismos porque no tengo dolor cuando llego a casa. ¿Lo estás cronometrando? No, miro cuando salgo siempre... ¿Te vas a notar en la caminata esa de que salió por Ancel? No. ¿Y no. ¿Ya lo empezaste a disfrutar, la caminata? Sí. Totalmente, aparte vengo escuchando radio. Sí, el otro día me quedé sin MP4 en la mitad de camino y me quise poner a llorar. Pasa. Fue un choque con la realidad tremendo, ¿no? El sonido del viento, ¿no? La nada. Y otra cosa que me pasó en esta caminata fue que empecé a creer en la iglesia. No. Sí, en la de Tres Cruces. La iglesia del celular. Ahí me encontré el celular y una cuadra antes de llegar tuve un incidente el otro día que me atacó un gnomo. Aparte fue sin darme cuenta. Iba caminando y le pegué con las rodillas, miré para abajo y tenía una mujer gnomo que no sé de qué forma sabía por dónde iba a caminar yo y se iba poniendo adelante mío. Ah, claro. Parece que los gnomos te la hacía, por gusto. Me la hacía, pero como que no. O sea, no le podías decir nada porque ni te miraba. Sí, claro. Me miró cuando la pasé, llevaste, ¿no? Puesta. Ah, no. La rebasaste. La rebasé y me miró con una cara de furia tremenda. Pero ¿qué pasó? Cuando llegué a la iglesia se frenó y no cruzó la calle. Bien, era el límite. Era el límite. Creo que no puede pasar por tipo el cementerio de animales. Hasta este punto va. Exactamente, ahí va. Acá está el cementerio indio, le ponemos un par de cosas. Digamos que ahí termina su jurisdicción. No sé cuál es. Ahora, ¿qué opinás que quería la tipa? Olerte. No, creo que son molestos. No sé mucho de gnomos. Capaz que transpiras mucho con la caminata. No, ella era adelante mío igual, ¿no? Ah. No sé, era molestado. Ella adelante. Ah, ni siquiera te podía oler. Así que no sabes lo que el gnomo quería, porque yo, para mí se dice gnomo, ¿no? No sé. Yo he escuchado, yo al principio decía gnomo, y después aprendí que se dice gnomo. No sabía la relación entre el gnomo y la iglesia. No sabía que tenían... Pero aparentemente la descubriste, la hay. Y aparentemente sí. Hay una relación, ¿sabías? Sí. Hay una relación entre los gnomos y la iglesia, que es a partir de San Patricio o algo así. San Patrick, claro. Que parece que los echó de la iglesia porque hacían quilombo. Entonces, ¿Eran parte canutos de la iglesia? Eran parte de la iglesia. Eran canutos, parece. No daban, sí, yo, no daban limosna. Tengo cosas para hablar de los gnomos, de los duendes y de los bichitos así, de ese tamaño. ¿Lo vas a hacer ahora? Lo vamos a hacer cuando quieran, en la columna de googleo. Bien. En la columna de no tengo ni idea, pero lo aprendo por otro lado. Otra cosa que me pasó fue que verano, chicas, ropa apretada, viví una situación de sentirme en comunidad con los que estaban alrededor mío porque todos estábamos con la atención en lo mismo. Primero, me llamó la atención lo que al resto, un culo espectacular. Después de que pude sacar la vista y mirar alrededor, empecé a ver todos los que estábamos... mirando ese mismo culo. Ese mismo culo, y vi a gente puteando, ¿no? Moviendo la boca, tipo la... ¡Concha madre! ¿Qué es esta mujer? Es muy fuerte, ¿no? Autos parando, y lo que hice también, porque estaba con los Woodman puestos, que siento esa impunidad de no estar tanto en la realidad... ¿Cómo extrañas a los Woodman? Los Walkman, sí. Porque digo Walkman porque todo el tiempo. Venías con el MP4, me parece, ¿no? Claro, pero el Walkman es hombre es el, caminando. Sí, ¿no? Es el aparato que uno utiliza cuando camina. No, y lo que hice fue batir palmas. Justo nos, ella cruzaba, yo cruzaba y nos encontramos en el medio de la calle y le aplaudí el culo. ¿Te dejaron solo? Y yo estaba con los Walkman, no me importaba si alguien me seguía o no. Pero lo hice por la gente, ¿no? O sea, vamos, mire, por todos los que estaban mirando y no podían. Por todos los que estábamos sintiendo lo mismo en el mismo momento, pensando lo mismo seguramente. Con alguna variación, ¿no? Depende del fetiche de cada uno. Creo que fue una telepatía que cubrió ahí una la zona, ¿no? Una culopatía, es una cosa que es más potente que cualquier otra cosa. Y bueno, más o menos esa fue mi semana. Les quería contar una cosita más. Me estás bichando la hoja, Héctor. No. ¿Sí? Echaron a alguien del Canal 4. No, ¿a quién? ¿Se acuerdan que hace un par de semanas vimos la nueva programación de Canal 4? Sí. ¿Se acuerdan de Gisela Moreira, la chica con los labios carnosos? Ah, no la vi más, está el cabeza de huevo ese. Sí, lo vi, hay un tipo. La pasaron del horario central y ella no quiso y la pasaron a la mañana y ahora la sacaron. Pero esta semana echaban un empleado con 21 años de trabajo dentro del canal. ¿Lo saben ustedes? ¿No les dije ya? ¿Quién es? No. Adivinen, ¿quién puede haber? ¿21 años? Sí. ¿Importante? ¡Puf! ¿El conductor principal del Telenoche? No. Vilar, Fernando Vilar. No. ¿Vilar? No. ¿Lo puedo decir, digamos? Es más, me olvidé el nombre. ¿Puedo saber el nombre o tengo que decir el gordito, tiene lente, bigote? Cronista. Yo sé. Crónica Roja. Almendra. Jean-Georges Almendra fue despedido brutalmente después de 21 años de trabajo. ¿Mirá? Los extraterrestres no lo ayudaron. ¿Se sabe el motivo? Reducción de personal. Mejora en el personal. ¿Se acuerdan que Almendras estaba muy vinculado a los extraterrestres? No, también. Más específicamente a Bon Jovi. A Bon Jovi, ¿no? A Bon Jovi. No, primo, Bon Jovi es un señor que tiene las estigmas de Jesús. Claro. Viene acá uruguayo, que viene de otro planeta, que viene de otro país y vino a parar a Uruguay y están sangrando todo el tiempo las manos, sí. Tienen las estigmas en la frente. Yo creo que no está seguro. Bon Jovi. No está seguro si es uruguayo porque él habla así como si fuera italiano. Sí, y es Giorgio Bon Giovanni, pero él dice que vino de otro planeta, es una mezcolanza de varias cosas. Y bueno, Jean-Georges Almendras, que se hizo... Es como un Luca Prodan, del periodismo. Crónica Roja, ¿no? Sí, no, el tema de los extraterrestres, tienen un nombre, ¿verdad? No sale. Recordemos que Almendras se hizo famoso porque en su primer año como cronista, la parte policial de Canal 4, claro. Estuvo en aquel tiroteo de la tablada, donde él iba corriendo y le gritaba al camarógrafo, dale, corre, mete huevo, le gritaba al camarógrafo en el medio de un tiroteo y se cayó en los pastichos. Igual la caída no tapó lo valiente de este calvo de bigotón, porque aparte no tiene mucha pinta de héroe de acción, y de ahí fue todo en picada, ¿no? Es como Pearl Jam o algo. Tuvo su programa de debate. Tuvo programa de debate con Tribuna. No me acuerdo. Programa esotérico en la radio. Sí. Y te decía que es como Pearl Jam, otras bandas, que cuando sacas un muy, muy buen primer disco, después es difícil seguirlo. Y bueno, él no pudo superar ese tiroteo. Además tenía la misma popularidad que este que tiene ahora, que Fole, digamos. Nadie conocía a otro que no fuera Almendra. Claro, la palabra era Almendra. Otro no, tema no, que... no estoy de acuerdo. Creo que hubo un clásico durante años que fue Almendras contra el del 12. Pero Sampaio nunca logró tener. Pero ustedes se acuerdan el que fue raptado por el Rambo. Claro, ese se llamaba Yuri Gramajo. Yuri Gramajo, que ese sí desapareció. Se cagó. Fue a hacer una nota en una radio y fue tomado de rehén con un cuchillo en la garganta como por 24 horas. Seba, a una radio no, fue a una cárcel. ¿Qué dije yo? Fue a hacer una nota a una radio. No, una cárcel. El Rambo era. Claro, el Rambo. Y bueno, y después... El Rambo de la Teja. De a poquito se fue yendo. ¿Pero quién va a estar en lugar de Jean-Georges Almendras? El de Superman. No. Se llama Santiago Bernaola. ¿Se dan cuenta quién es? No. Pero tengo unas buenas rimas. Sí. Santiago Bernaola, ¿era de Canal 10? Mirá. Lo interesante es que busqué una foto de él, pero no me encontré una foto, me encontré su blog. Opa. Algo así. En el blog que viene le doy exactamente la dirección, pero es algo así como El Gato Informa, se llama. ¿Le dicen El Gato, el loco? No tengo ni idea, pero ahí es un fanático de la sangre. Tiene un blog donde sube la información y pone imágenes que son extraídas de la tele, pero sin logos. ¿Se entiende? Limpita, sin nada. Bien. Y ahí pone la foto. Tiene un lindo programa. O sea, material, digamos, en crudo. Claro. Tiene contactos. No, tiene un programa que le saca todo lo... O recorta para arriba y abajo y lo hace más cortito. Es tremendo, paloma. Pero no, este, así que Santiago Bernabola, fanático de la sangre, cuaja bien con las ideas de Canal 4, ¿no? Bien. Igual nunca va a ocupar el lugar del grande de Almendra. Y otra cosa que pasó, otra baja que hubo en el periodismo. ¿Quién? Porque esta semana murió Laura Danes. Ah, sí, es verdad. Todos la conocemos por este, trabajó en el 12 y fue atleta, fue nadadora. Nadadora. La conocemos principalmente porque se dice que era golpeada por este. No, pará, no me sí, sí, sí. Laura Danes. Era golpeada por el señor de. Humberto de Vargas. Humberto de Vargas. También. Era su esposa. Creo que a ella era la que golpeaba, ¿no? Yo conozco a otra, pero está. ¿Sí? Sí. Bueno, está dado. Que la del destino. ¿Cuál? Usted tiene dos destinos y uno depende de usted. ¿Cómo se llama? Este, sí. La, Verónica Lavalle. Verónica Lavalle. Verónica Lavalle, muy bien. Así que, sí, sí. Este, tuvo mejor suerte Verónica Lavalle igual. Pero no, no es para reírse, era una Danners, una muchacha que siempre fue muy bonita. Este, y que hace años que estaba enferma, pero tuvo una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Sí, esclerosis múltiple. Ahí va, con niños chicos, así que bueno, realmente una pena. Nada. Vamos ahí con las noticias, Pablo, ¿o tenés este, alguna cosa sí, más? Sí, a mí este, una oyente de este programa me hizo una pregunta sobre si, más allá de tu apodo, porque no hay gramática, ¿verdad?, para los apodos, claro, para los nombres, todos están bien escritos, pero me preguntaba si es Seba o Sebas el diminutivo del nombre. No, a mí siempre me dijeron Sebas, Sebas me parece. Pero también Sebas es diminutivo. Sebas, y bueno, nada, este, estábamos hablando y se planteó esa duda. Qué coincidencia, porque yo estuve pensando en este también los nombres nuestros y las, este, las primeras letras. Me di cuenta que vos sos pene. Sí. Pablo Nario. Sí. ¿Puede ser? Soy un pene. Hoy la semana también dije, tengo un amigo pene. Es verdad. Vamos a ir con las noticias de la semana. Son 25 noticias que repartimos en filas de A5. Elegimos una y la comentamos. Y que yo siempre pierdo. Las primeras 5. Festival de Cine de San Sebastián. Dos filmes uruguayos en el certamen. ¿Qué te parece, Víctor? Acá, esto es, no escuchaste un carajo, ¿no? Festival de San Sebastián, dos filmes uruguayos en el certamen. ¿El diminutivo cómo sería? ¿San Seba o San Sebas? No sé. Ah, no. SS puede ser. SS. Ay, ay, ay. ¿Qué películas? Ah, no te voy a decir. Lo interesante que es una nota elegir, hecha por Jackie Rodríguez Estrata y su gran inglés. Y va en varias salas. En varias salas. Noticia número 2. Cierre de la Expo Prado, declaraciones de Manuel Lucich, presidente de la ARU. Yo fui. ¿Al cierre? Sí, día. Al cierre. Y vi una cosa asquerosa. ¿Qué? ¿Van a esperar la noticia? ¿La van a elegir? No, digo? No sé. No la van a elegir. No la vamos a elegir. Hacían una... La rojo leche más grande del mundo. ¿Está? En una olla que era muy grande. Y al principio te la daban en un potecito prolijo. ¿Comiste? No, ni a palo. No, pero me acerqué a ver porque había rico olor, obviamente. Había un olor dulce en el la ambiente. La canela le damos. La canela, y la azúcar y la leche. Era rico el olor. Pero el fondo del tacho no tenía ya directamente canela. Era solamente arroz con leche y azúcar quizás. Y la gente acercaba sus termos. No. Para que se lo llenaran, ¿verdad? No. Con leche. Para llevárselo para la casa. Pero no era que sacaban de un coso y le echaban. Pasaban, metían los termos. Así como, y la gente pasaba y metía un vasito. Y todos comían de lo que pasaba en ese arroz con leche. La olla popular, digamos. Y el tipo estaba podrido porque decía, hay que vaciarlo. ¿De qué se le pegó el tincho sabache? Dijo, y la gente lo comía sin cuchara. Como si fuera un vasito, como así. Estaría bueno, igual. Horrible, Sebastián, horrible. Y después había el stand de Uruguay. El stand de Uruguay, así de Uruguay Natural, eran todas las propagandas de Cacho. Y eso es lo único que... Todas las propagandas que hace Cacho. Todas las que hace Cacho. Que sería Colonia, guantes sin tal. Todo eso. Muy bien. Igual este Manuel Lucich no trajo nada nuevo. Lo mismo de siempre. Que le bajen los impuestos a la gente del campo como si la pasaran mal, ¿no? Es una cosa que ya no tenemos que seguir. Y me sentí discriminado por la gente del campo. ¿Por? Te miran raro. Con cara te miran como diciendo... ¿Vos sos citadino? ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabrás vos? Todo el si tiempo un esa mirada. Si una vaca a las 3 claro, de la mañana, sí, no sí, puedes. Es tremendo, sí, tremendo. Sí. Gran discriminación. Noticia número 3. Fábrica Fibratex ocupada. Obreros esperan respuestas del gobierno. ¿Alguien sabe algo sobre esto? Y sé, lo único no la elegimos. Ya estuvo ocupada la vez pasada, ¿no? Sí, ocupada. Sí, ocupada y están en espera de que el gobierno responda. Sí, va a liberar los fondos para que se compren el remate, la instalación y las máquinas. Iban a rematar, no, pues ya remataron solo el predio. Claro. Supuestamente tenían que rematar predio y máquinas y que la gente volviera al trabajo, pero no, les hicieron la jopeadita y los dejaron ahí. Lo que reparé viendo esto es qué poco glamour que tiene esto de las ocupaciones. Y cómo, habiendo tantos padres y madres, ninguno tiene hijos con impresora. Porque los reclamos son hechos en papel de cuaderno, las quito con lapicera, que más allá del chiste de que es poco glamoroso, no se ve. Claro. No se ve. Está bravo comprar impresoras. Pero hay que cumplir. Está bravo el tema de las impresoras. Vos estás buscando una y tan cara. Sí, es complicado. Sobre todo para los sindicatos. Sí, sí, no. Y los sindicatos funcionan, de empresas han quebrado. Funcionan, ¿no?, hasta que se acaba la tinta. Después vos tenés que ponerle la carga, mejor claro, tirar. Sí. Igual me parece que es un tema ideológico, ¿no? Es muy poco sindicalista hacer una pancarta de reclamación en computadora. Ah, sí, vos decís que vale más. ¿Vale más hacerlo a mano? No vale más, es la única manera que hay. No, pero para eso que lo hagan con carbón en la pared, que no gasten ni en la cuadernola, vamos arriba. Lo podrían hacer con serigrafía. Ahí va, después pasamos el tengo un pique ahí. Yo no sé si vamos a elegir las noticias para criticarlo o ya vamos a seguir de largo. Sí, ¿no? Porque recién vamos a ir a la 4, que dice: la oposición criticó el presupuesto del gobierno para la educación. Y seguramente acá encontremos a la Rañada haciendo su trabajo. Diciendo que la cosa no está bien. Que no está bien, que se prometió que se iba a poner más plata para... Es esa la voz, es esa. Es eso. Número 5, Marcelo Gallardo será operado, se pierde el resto del campeonato. Ahí va, es buena esa, ¿eh? A mí la pregunta que me preocupa es si saber si va a cobrar o no. Sí. Y sí, como todo trabajador que se lesiona, le van a tener que pagar, ¿no? No, porque algunos jugadores que cobran mucho dinero, justamente cuando pasan este tipo de cosas, se bajan del carro, ¿no? Sí. Parece que volvimos. Sí, vamos a escuchar. Sí, aparte, digamos, el muñeco Gallardo, ¿cuánto duró? 7 minutos. 7 minutos. Y un tiempo, 15 minutos del partido anterior. ¿Solari cuánto duró? No, 40 minutos también. ¿También se lesionó? Está lesionado. ¿Hipernia duró también media hora porque lo echaron por un patadón así. Se terminó. Así que las estrellas del fútbol uruguayo el próximo fin de semana no van a estar. Luis, vamos a ir a las siguientes noticias y no vamos a escuchar ninguna porque ya más o menos dijimos de qué venía cada cosa. El festival de cine, loco. Número 1, festival de cine. Al finalizar cada verano, Donostia San Sebastián es la anfitriona ideal para la realización de un festival de cine internacional. El máximo galardón que todos buscan es una identidad robada del fondo del mar, la Concha de Oro, que honra a la película ganadora del certamen. Pero no hay festival sin glamour. Este año la mayor atracción será la actriz estadounidense Julia Roberts, que recibirá el premio Donostia y además presentará la película Comer, Rezar, Amar. ¿Cómo? Llegará además al balneario vasco el coprotagonista Javier Bardem. El filme está fuera de competencia y el evento sirve como trampolín de lanzamiento. Julia Roberts ha participado en algunos de los títulos más exitosos de los últimos 20 años y fue ganadora del Oscar en el 2000 por Erin Brockovich. Javier Bardem, por su parte, viene de una carrera en pleno ascenso y es también ganador del Oscar en el 2007 por Sin lugar para los débiles. Mientras tanto, 11 películas latinoamericanas aspiran al premio Horizontes, dotado de 35.000 euros para los largometrajes producidos en nuestro continente. El uruguayo Daniel Hendler presentará su ópera prima, Norberto Apenas Tarde. En el apartado Nuevos Directores, compite otro filme nacional, La vida útil, de Federico Beirov. Para este premio, en busca de talentos, el festival destina 90.000 euros. Con 180.000 habitantes, San Sebastián, ubicada sobre el mar Cantábrico. Sí, la de Hendler dice que la estrenan ahora, en estos días. ¿Cómo es que se llamaba? Me gusta el nombre. Norberto Apenas Tarde, y trata aparentemente de un tipo que, necesitado de trabajo, sin saber nada de actuación, se mete a hacer casting para trabajar de actor, cosas así. La Concha de Oro. Sí. Capaz que se la lleva. Como que se la lleva. Que es más bien argentino ya a esta altura, ¿no? Sí. Es más judío argentino que uruguayo. Sí. Y la otra película es sobre... Es Beirog. Sí, pero es un hombre que trabajó muchos años en Cinemateca. No sé si fue director de Cinemateca, y la película trata... Sobre Cinemateca. Sobre Cinemateca. Anda. Sí, pero parece que en exterior ya gustó bastante. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Ah, pero debe ser un clásico de esos de que a los cinéfilos les gusta porque debe recordar el Cinema Paradiso, una onda así, ¿no? Exactamente, pero más costumbrista. Es en blanco, claro, y negro, y está el cine, el tema de la debe mostrar de madera. El loco limpiándole los hongos a la cinta VHS. Ahí está. ¿No? Sí, sí, viendo las películas de la Coca Sally de noche solo, cosas por el estilo. Vamos con la siguiente tira de noticias. La número 6 dice: Víctor Hugo Morales discutió en una nutrida reunión con activistas de Gualeguaychú. ¿Y a quién defendía? ¿Estaba en contra de los activistas? Ese no defiende a nadie. Estaba a favor de todos. Estaba a favor de todos. Sí, más o menos quedó. Y lo aplaudieron ahí y se alegraron acá. Todos lo aplaudieron. No sabemos cómo hace. Número 7. El presidente Mujica se mostró preocupado por la amenaza de la renuncia del director del ballet del Sodre. Julio Boca. Dejate de joder. Sí, se desesperó. No te vayas, mi amor. Julio. Número 8. Francia está en alerta roja por un atentado islamita. La número 9. Gonzalo Fernández no informó al Parlamento que había sido abogado del director del Banco de Montevideo. Sigue la novela. Y la número 10. ¡Feliz día, maestro! Pues fue el día del maestro, que Canal 10 sacó un informe sobre ello. Me imagino que este año fue así como el Día del Patrimonio se dedica a este año, hoy es el Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio se dedicó al teatro este año. Claro, pero así como se dedicó al teatro el Día del Patrimonio, el Día del Maestro se dedicó a Tabárez, parece. Sí, está bien. Es verdad. ¿Cuál les gustó? Víctor Hugo Morales, el presidente Mujica con Julio Boca, Francia y el atentado islamista. La 9 no, porque me caliento. El Día del Maestro. La de Gonzalo. ¿Día del Maestro? Sí, porque me gusta perder. Yo a esta altura ya he descubierto que me gusta perder. ¿Pablo? Cualquiera menos la 9. No, cualquiera menos la 9 es... No. Tenés que elegir una. Tengo que elegir una. Julio Boca te gusta. Sí, Julio Boca. Nah. Así nos reímos un poco. ¡Vamos con Diego, maestro! No, Julio Boca está bueno, en serio. Sí, capaz. Para vos, Julio Boca. Dale. ¿Lo que sé? Julito Boca. Julio Boca. ¿Qué número es? Pará, que te digo. La número... 7. Quiero ver cómo lloró, cómo le lloró. El hecho es que el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, advirtió ayer al presidente de que el paro general del 6 de octubre próximo coincide con una función programada del Ballet del Sodre. Mujica dijo que la presencia de Julio Boca es un gran aporte a la cultura del país. Hay un gran choque de intereses. Entonces entre las dos partes, ¿no? Julio Boca, esperamos un final feliz. Blanquita y acá el hombre y cara de torta. Qué bueno, decían, qué bueno. Así que me imagino que irán a hacer un tipo... Ah, pero no pareció Mujica. Yo pensé que iba a decir... No. Sí, un estado de situación, digamos. Pero imagínate la conversación entre Mujica y Julio Boca, ¿no? Tipo, él re histérico. No, me voy porque me hicieron... ¡Cállate, maricón! ¡Cállate, Mujica! ¡No seas marica! ¡Es en el pueblo! Pero no, por un parito, no seas marica, vos. El problema es que Julio Boca se encontró con una realidad uruguaya que es bastante distinta a la de cualquier parte del mundo, que creo que es el tema de los sindicalistas haciendo paro cuando quieren, más ahora que el PCNT no se pone de acuerdo de cuándo hacer los paros. Y... ¿O cómo hacerlos? A mí me hace acordar a Pasarela cuando renunció a la selección porque no le prestaban a Vicente Sánchez. Es una cosa parecida, tipo, es como encontrar la mínima para ir es una y para escapar, escapar. Es eso. Es y eso. Después se junta y dice, no sabe lo que es Uruguay. ¡No! A mí lo que no me gusta. Porque él vino de incógnito acá, ¿no? Digamos. Él vivía acá. Estaba, él vino por esto, amor. Claro. Porque hoy no, por amor. Bastante tranquilo. Vino a vivir con su chico. Que no sé si es uruguayo, claro. No sé, sé que vivía acá en el barrio Carrasco y aprovechando la volada. Porque por dinero no es, obviamente. No, eso está clarísimo. A mí lo que no me gusta de todo esto es cómo el gobierno intenta interceder ante la Central Obrera Nacional. Claro. Para que no se lleve adelante un paro porque una persona, un director de un departamento, de una oficina del Estado, claro, puede llegar a renunciar. Han renunciado miles por diferentes motivos. Además, yo no sé qué hace Mujica porque, por ejemplo, he visto cómo ha solucionado unos cuantos conflictos y que no te explican específicamente cómo lo solucionó, pero siempre va, habla con las dos partes y de un día para el otro se arregló todo y vos no te enterás. ¿Sabes por qué? Porque se abraza con la culebra. Yo no sé, en realidad, sí. Lo dijo él. No entiendo. ¿Se abrazará de la culebra esta? ¿De la culebra de Julio Boca, te parece? Ay, sí, viste que se usa no, eso. Me parece que Julio Boca se abraza de la culebra. ¿Te acordás de la película, no? ¿Cómo bueno. era? Super buena. Que estaban los bailarines y demostraban su super culebra. Ah, que saltaba. Hay una chica que bailaba arriba, sí. tipo ballet. No me acuerdo qué película. Creo que era de. Era con Val Kilmer y se llamaba. Ah, tipo, Top Secret. Secret, muy buena. Número 11. Gobierno reivindica avances en materia laboral. Les quiero decir algo antes de que me digan cualquier cosa ustedes. Elegí las mejores noticias de la semana. De 65 saqué 18 y tuve que rellenar. Por eso capaz que ahora empiezan a encontrar alguna cosa media poco interesante. Número 11, gobierno reivindica avances en materia laboral. Número 12, mujer condenada a muerte en Estados Unidos. Número 13, 4 policías fueron procesados por el homicidio del conductor en Piriápolis. Está claro que es interesante, ¿no? La noticia de la semana. Número 14, el catequista denunciado habló en televisión pública. Ah, todas las más heavy. Con Georgina Mayo. Y número 15, INAU busca revertir ausencias laborales. Aparentemente trabajadores faltan 6 días promedio cada mes. Qué lindo, ¿eh? Además los libres, obviamente. Acá es donde todo el mundo empieza a pensar si deberíamos tener un comodín para poder elegir dos preguntas. No, elijan primero. Mujer condenada a muerte en Estados Unidos, a mí me gusta. 4 policías fueron procesados por el homicidio del conductor en Piriápolis? A lo mejor esa sería demasiado extensa. El catequista. Porque merece un capítulo aparte en particular. Catequista. Bueno, el catequista me gustó. Aparte se habla él. Igual no deberíamos irnos de la del gatillo fácil. Creo que tiene que entrar, ¿no? Por lo menos tenemos que hacer un comentario. Un pibe que infringió la ley. 3 días antes de morir estuvo manejando su camioneta tuneada con 13 grados de alcohol cuando lo permitió acá 0,1. Se le quitó la libreta, pero acá las leyes de tránsito son bastante livianas. Entonces al otro día pagó la multa, le devolvieron la camioneta, pero no la libreta. El domingo que fue a jugar una picada, la policía lo siguió, él le ganó la carrera de cierta forma, quiso ocultarse para que no lo vieran, pero lo vieron, le encajaron 5 tiros, 4 en la espalda, 1 en la cabeza, y trataron de incriminarlo poniéndole un rifle adentro de la camioneta y tirarle unas balitas alrededor. Hay 4 presos, uno que fue el autor material y los otros 3 por encubrimiento. Eso fue lo que pasó. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿Alguna reflexión? No. Me parece que es algo bastante trágico y lamentable que sigan sucediendo este tipo de cosas. Y que esperemos que la justicia lo pueda resolver. Y además, ¿no? Es decir algo, quebrar. Por lo menos están presos. Quebrar una lanza en favor del muchacho que, por más que haya infringido una ley. Es una ley de tránsito lo que hizo. No se justifica, porque en algunos medios escuché como que, bueno, el muchacho tampoco era un santo. Es la clásica. Porque hacía picaditas. Bueno, y me parece que una cosa no es vinculante con la otra. Igual es un arma, ¿no? Estar manejando las picadas con 13 grados de alcohol. Pero no es vinculante una cosa con otra, ¿verdad? No te mereces la muerte. Bueno, en realidad no debería. Nadie se merece la muerte. Bla, bla, bla. Pero. No sé si nadie. Mi reflexión es que estamos entrando al primer mundo. Estamos en el segundo, por lo menos ya. Porque tenemos pederastas, que es lo que vamos a escuchar ahora. Tenemos gatillo fácil. Tenemos a Julio Boca. Tenemos a Julio Boca, tenemos milicos subiendo putas a los barcos. Y la semana que viene creo que viene Ricardo Ford. Ahí va, nos falta algún tipo de bacteria que mate a la gente, que nunca entraron acá y creo que ya estaríamos menos con los achaques del primer mundo. Y lo único que nos faltaría, la verdad, para estar en el primer mundo es un travesti de verdad. A la Florencia La Vega, nada de esta. Claro, de esta. Pichicomada. ¿Y cómo te ves? No, yo ya estoy grande. Si hubiese empezado de más chico, tenía chance en la carrera. Catequista. No. Catequista. ¿Cuál es el catequista número 14? Lo que es el borracho. Una caricia y tengo claro lo que es un 14, el borracho. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban en clase. Georgina Mayo, carajo. Como un chachas en la cola. Chachas en la cola. No, son dichos de la niña, yo no sé ni siquiera a qué día refiere. Creo que el colegio, si lo quería tapar, no lo iba a denunciar. Si lo denunció fue por presiones de otros. Usted dice siempre o dijo que los niños no mienten, ¿verdad? Lo sigue sosteniendo esa parte. Claro que sí, pero una cosa es la verdad y otra cosa es la fantasía. Y la fantasía, el niño que se la cree, la toma como propia. ¡Eso es mentira! Como docente, tenían que ir al baño en su clase. ¿Cómo hacían? Iban solas, yo no voy al baño de las niñas. ¿Usted no las acompañaba por más chiquitas que fueran? No, el baño, por ejemplo, en educación inicial, está enfrente de los salones. Ellas van solas. Y si necesitan ayuda, está la maestra o está la auxiliar. Es interesante la idea que tiene sobre la mentira y la verdad. Porque los niños no mienten, a no ser que se crean una historia que se inventen claro. Y la digan. Eso es mentir, ¿no? Sí. O sea, igual, vamos a tratar de no tampoco. Recordemos lo que pasó con Michael Jackson también, ¿no? Que al final el tipo terminó diciendo que el niño terminó diciendo que lo habían obligado a decir. Recuerden eso, ¿no? Digamos, sí, digamos, pero... No, yo qué sé. Espero, yo, como siempre, espero que lo resuelvan. ¿Vos siempre defendés al decreto? No, no defiendo. No, no ataco sin saber completamente, ¿no? Está bien, está bien. Este tipo tiene como 16 denuncias hasta el altura. ¿Pero por qué saltaron ahora todas las denuncias? Antes no. ¿Qué estaban esperando la gente para denunciar? Porque es el poder que tiene religiosamente el cura y el poder que tiene... Ya tenía denuncias sobre un menor. No. Ya tenía denuncias anteriores. ¿Sí? Sí, en trabajos anteriores con compañeras de su misma edad por degeneradito, digamos. Claro. Pero no con niños, que es mucho más grave. Sí, obvio. Pero está, como siempre, el tema de la religión y eso, está siempre. Por eso te digo, ya tenemos el curita. Igual estos son unos boludos, porque estos pueden. Si esto no, sí. Son unos boludos, ya es otra cosa. Pueden con mayores. Claro, pueden, tranquilamente. La concha de... Número 16. Reaparece Yaguareté en Rocha. Productores preocupados por matanza de corderos. Ahí va. Ese superhéroe me encanta. ¿Yaguareté? Sí. Se le enredó la capa, lo tenía en un árbol. Número 17, Mujica no descarta importar carne para bajar su precio. Increíble, tener que traer bajar... carne de afuera. Yo pensé que quería importar carne para bajar su peso. No. Número 18, dos tripulantes vietnamitas se accidentaron en agua del Río de la Plata a la altura de Montevideo. Y los trajeron a atender acá. Sí, los bañaron, parece. Canal 10 también hizo un homenaje al prócer José Gervasio Artigas, porque ¿qué hizo? ¿Qué fue fecha? ¿Qué? Se está rodando una película con dinero español de cooperación internacional. ¿Y podés hacer un homenaje? Internacional, que se... ¿Cómo? Ah, hizo fecha de la muerte. Ah, yo solo sé del nacimiento. Yo no. Número 20, Saúl Feldman aparece en las noticias nuevamente con una cosa que no es noticia, no saben cómo hacer para traerlo de vuelta. Saúl Feldman sufría un importante trastorno de personalidad. Ay, va. Así que tenemos Feldman, tenemos a Artigas, tenemos chinos en el río, vietnamitas en el Río de la Plata, Mujica que no descarta traer carne y un Yaguareté en Rocha. Artigas. Artigas. Pablo. A mí me gustaba Mujica. ¿A vos? A mí Yaguareté, piedra, papel, tijera. Ah, bueno, dale, Yaguareté. Hoy vos te toco, te vas a perder. Hice la caída. Número, Luis, 16. Llegó a la conclusión de que no serían perros, que sería un animal de otras características. Y con la invalorable colaboración de algunos vecinos allí, se llegó a la conclusión de que podría ser un Yaguareté. Un Yaguareté es un tigre. Que ¿sí? Se creía que a finales del siglo anterior se pensaba que estaba, no sabía qué siglo era, prácticamente en vía de extinción. El siglo anterior fue hace 10 años. Pero fue fotografiado por un vecino arriba de un árbol después de haberse peleado con los canes de ese vecino y se llegó a la conclusión de que las heridas corresponderían, las heridas en los animales de los lanares corresponderían a ese animal, ¿verdad? O sea que sería la causa de los desvelos de esos productores. La zona norte sería un tigre con dientes, colmillos muy grandes. Es como diente de sable, una cosa así. Este dice que estaba en extinción, en ¿cómo se llama? Sí, estaba en extinción. Peligro de extinción. Este, aparentemente ahora apareció uno y no están en peligro de extinción, ¿no? En Uruguay, ¿no? A lo mejor viene desde Paraguay. No, creo que es nuestro, ¿no? Paraguayo, de Paraguay. Ese nombre es paraguayo. O de Brasil. Sí, es como un jaguar. Paraguayo, Yaguareté. No, no es paraguayo, es americano. Se toma frío, digamos. Claro, sí, sí. Sí, tal cual. Una mierda la noticia, ¿no? No, no. Mientras esté en el interior y no esté acá, ¿no? Imagínate un Yaguareté suelto en la Ciudad Vieja. Igual terminó arriba de un árbol, por lo que dijo la noticia, ¿no? Lo vi arriba de un árbol. ¿Cómo ya? O me lo imaginé. A la mierda. Número 21. El gobierno colombiano anunció la muerte del jefe militar de la FARC, Víctor Julio Suárez, durante un bombardeo a un campamento. Es lindo el apodo, ahora no me acuerdo. El Mono Jojoy. Mono Jojoy. ¿Te acuerdas que el otro día metieron a la Barbie? Sí, ¿no? Son lindos los nombres. Están bravos los venezolanos. Número 22. No, son venezolanos. No. El otro era venezolano. El otro era norteamericano, mexicano, nacionalizado. Sí, es todo lo mismo. Número 22. La cadena deportiva ESPN dedicó un programa a la selección celeste. Otra vez, otra cosa más. ¿Qué cosa? Número 23. Casi la mitad de los uruguayos considera muy graves acusaciones de corrupción a la Armada. Número 24. La justicia investiga un presunto homicidio de un recluso. Esas son las de relleno, porque en realidad no usamos mucho poner crónica roja. Y número 25. Argentina agradeció a Uruguay por impedir el ingreso a puerto de un buque de guerra británico en viaje a las Malvinas. Otra cagüeteada más, ¿no? Sí, igual esto fue ahora. Le pedimos ahora. Sí, sí. Ponela, la escuchamos. Dale, yo no sé mucho de esto. Número 25, Luis. El presidente Mujica fue consultado sobre el saludo de agradecimiento de la presidenta argentina Cristina Fernández por la decisión del Poder Ejecutivo de impedir el ingreso de un barco británico con destino a las Islas Malvinas. ¿Recibió el apoyo de la presidenta argentina por su gesto? No es gesto. ¿Se va a seguir esta política, presidente? Sí, ahí la palmó. Se durmió. Sí, al salir de la UTU, el presidente amplió sus dichos sobre este tema. Tenía antecedentes. En Uruguay pasó varias veces. ¿Antecedentes de qué tipo? Acá en el Uruguay, en presidencias anteriores pasó. Está calentando mucho más de lo común. Arranca caliente. Ya te está contestando raro. Cinco meses. Sí, sí. No llega. Porque sí, cinco meses más te manda de una. Lo que me enteré es que este agradecimiento fue vía YouTube, no fue de forma telefónica. Está el video en YouTube donde arranca diciendo: hola Pepe. Pepe es el presidente de Uruguay. Dice, ¿no? Y después. Sí. No es el sapo Pepe. Claro, no es Pepe Trueno. Y le agradece por algo que interpreta ella que pasó. Claro. ¿No? O sea, que nosotros lo hicimos por. Si sí, él dice que lo sacó, por lo escuchamos ahora, que sacó porque lo tenía que sacar, por según él. Claro. No es que fuera inglés o porque estemos hermanados con Argentina o por nada de eso. Yo había escuchado que dijo que no quería ofender ni entorpecer ningún tipo de relación con Argentina y que entonces sí, por eso. ¿Y qué opinan los ingleses? Los ingleses dicen que el que nos salta es argentino. No, lo estaban viendo los piqueteros cómo hacer para poner las reposeras en el agua, pero se les iba a complicar un poco. Sí. Entonces están viendo. Las cosas, los silloncitos de inflable, es buenísimo. Gomones, snorkel, así. Todos ahí en el agua, ¿eh? Si tienen pasta de rana o cualquier tipo de esas cosas, la pueden mandar acá a Rompantodo. Por eso estamos en contra de. Pasta lo de que rana, sea. Qué bueno. Pasta de rana, sí. Debe ser riquísimo. Se está fumando mucho ahora afuera. Como le decíamos, no teníamos muchas noticias interesantes, entonces elegí una que, bueno, la más importante la dejé para el final y reza que el jueves pasado, a las 12:09 minutos, empezó la primavera. Qué bueno, ¿no? ¿Se notó? Otro año. ¿No se dieron cuenta a las 12:09? ¿Estaban despiertos? Sí. Jueves. Jueves, o sea, jueves de sí, noche. Creo que sí. ¿No te acordás que te vino un calorcito? ¿Te florecieron? ¿Te salieron pelos en las orejas? Creo que estaba mirando. Los hongos de los pies. A mí me empiezan a crecer todos creo los creo que estaba hongos. Mirando algo de caño y capaz que sí, me levantó un poquito la temperatura. Pero eso no era por la primavera. A mí llega la primavera y me empiezan a salir todos los hongos. Hongo de los pies, abajo de los brazos. Es como que vuelven a florecer. Claro, todo vuelve. Sí. Como cual árbol, soy uno con la naturaleza. Yo en ese momento estaba viendo Capusotto y me estaba tomando una cervecita. Anda. Festejando justamente la ¿lo sentiste entonces? Pero no nos mandaste feliz primavera ni nada. No me pareció que daba. Vos no me mandaste tampoco. Sí. No, pero yo no me di cuenta. Me di cuenta del tema de los hongos. Y estaba más preocupado por sacarme sí. las cosas verdes. Es que yo me enteré porque después de que te ver el programa Capusotto vi el informativo donde la muchacha dijo: ¡hoy es llegó la primavera! Es que te vas a tener que empezar a preparar un poco con eso de las caminatas, de la transpiración y los zapatos, porque es el famoso hongo del atleta, ¿no? Ahí va. Pero es lo más cercano a un atleta que voy a estar. Por lo menos me puedo hacer llamar. No tengo ninguna con la panza y el tema. No serán champiñones, ¿no? No. ¿Querés probarlo vos que te gusta todo el raviolcito de eso que haces vos? Claro, porque yo justo hoy Cecilia iba a hacer Caruso. Si querés, dame los championes. Y capaz que está, yo qué sé, no tenemos que comprar. ¿Los championes o champiñones? No, championes. Los championes. Primo, los championes son las zapatillas, ¿sabes? Estamos con mi primo. Por champions. Porque comprábamos champions acá. Sí, señores, esto fue la primera parte de Demasiado Tarde. Vamos a ir escuchando un tema de una banda que me gusta mucho que se llama Traidores, haciendo la canción Primavera Digital. Ya volvemos. Su perfume, ella está en el aire, presume. Las flores marchitas han sido violadas otra vez. Y todos los colores programados para el éxtasis, todos esperan su dosis. Primavera digital. Hacerlo lentamente, nadie notará que tan nervios estás. Dentro y fuera una y otra vez,

Ah, claro, hubiéramos empatado con la semana pasada, entonces. ¿Qué pa? Seguimos a buen ritmo. Este, la forma de comunicarnos son. Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. gmail.com. O si no, descárguennos en el Facebook demasiado tarde. Lo más probable que el lunes o martes. El lunes. El lunes. Y si no, se pueden comunicar por el chat donde saludamos a Cecilia, que lo hacemos por vos, Cecilia. Es la realidad. Es para vos y no estás escuchando, me parece. Sí, sí. ¿Quieren que les cuente con quién me encontré esta semana? Dale. Me encontré con el muchacho que hacía la propaganda de ¿A dónde vas, Martín? A tomar jugolín. Sí, me lo encontré con una pancarta. ¿Cómo lo reconoces? Bueno, ¿por qué? Me lo encontré con una pancarta frente al Ministerio de Trabajo. Y la pancarta decía, ¿dónde está Martín? Ah. Y entonces me acerqué y tenía otros. ¿Es pelirrojo todavía? Sí. ¿Eh? ¿Te acordás de que era pelirrojo? Es parecido al cantante de 4 pesos propina. ¿O Simple Red? Tiene barba. Sí, tiene barba, pero cortito. Tenía una pancarta y atrás tenía pegado en unas cartulinas, fotos y cosas, ¿no? ¿Y qué decía la pancarta? Decía, ¿dónde está Martín? ¿Y qué estaba reclamando? Estaba reclamando los adeudos que se le debe por haber instaurado esa famosa frase. Claro. ¿No? ¿Y a quién? ¿Dónde está Martín? ¿De dónde está Martín? ¿Pero a quién se lo está reclamando? La está reclamando a la empresa y a los canales. Jugolín limitada. Claro. Que no existe más Jugolín, se llama Juguín ahora. Juguín. Ah, pero parece capaz que continúa de la misma empresa. Pero capaz que cambiar el nombre fue donde le birlaron en el. Ahí fue cuando sí, lo cambiaron. Creo que fue una de él, estuve hablando porque me acerqué y hubo una tramoya. Y también dice que nunca se le pagó el buggy en el que iba a la estación. ¿Era de él el buggy? No, el buggy era como parte del abono por hacer la propaganda. Y se paró y chao, sí, marchó, se lo sacaron. Sí, y le pregunté unas cositas, me dijo que tiene 30 años hoy en día y que se llama Martín Piñafloj. Martín Peña Flor. ¿Y el tema de la explotación infantil era todo legal? No, sí, en ese momento el contrato estaba vigente y al día, pero después, bueno, pasaron estas cosas. Y las sandalias que se gastó en todas las veces que iba y venía en la propaganda, ¿no? Yo me arrancaba los dedos con eso de plástico, era bravísimo. ¿Querés hacer? Me hiciste un reclamo fuera del aire sobre el poco fútbol que hay en demasiado tarde. Sí, dije que a lo mejor podíamos hablar al aire, plantear. Sobre un tema que se votó al aire también, sí, que fue que nos gustaba el deporte y que en un momento tenía que haber más deporte en sí, el programa. Capaz que debido al poco fútbol que hay sí, para ver, ¿no? Otro tema fue que se votó con Richard Acosta, un viejo integrante que le gustaba el fútbol. Es verdad, pero estaba como columnista. Sí. Y votó. ¿Y votabas y todo? Creo que votó. Sí. ¿Y qué pasó? Y que habla nada, y probablemente sea porque cada vez miramos más partidos de fútbol y vemos menos fútbol. ¿Cuál es la noticia destacada en el ambiente del fútbol? Las lesiones. De esta semana. Las lesiones. Las ¿no? lesiones que ya hablamos y la clasificación. Creo que hubo récord en operación, dicen. En operaciones, sí. Los 9 goles. Suero dice que está levantando, por sí, acto médico, está levantando lindo. Perdió Defensor 2-0, ¿no? Pero clasifica igual. Sí, había metido 9 goles. Y le ganó Peñarol a Wander. Lo triste que fue el cuadro que perdió 9-0 y el único primer gol que hicieron era en contra, aparte, ¿no? Como para reírse del destino, ¿no? Se lo metió el defensa. Ahí va. El defensa de Defensor era. Ahí va. Estás llamando a tu amigo. Ya sabes que mi amigo. Sí, yo sabes que estoy medio quemado con este personaje. Aténdetelo acá. Ahí tenés. Hola. Hola. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Chilín? Bien, ¿y vos? Bien, tranquilo, bien echado. ¿Cómo? Echado en la cama, mirando el techo, bien, esperando para hablar con ustedes. Bueno, pero estamos contentos porque volviste a llamar. Sí, estoy bien, empecé la primavera y yo puedo sacarme un poco la ropa, sufro mucho de calor con el tema de los vellos, ¿vieron? Claro. Y bueno, y disfruto de esto un poco, estoy descansando, ayer Tinelli terminó tardísimo, y nada, acá ya tengo preparado la columna. Bien, ¿sabés quién volvió? ¿La presentación? No hay presentación, ya te dijimos que... Yo le pongo la mejor onda, ¿no? Sí, pero te dijimos, tenés que venir a grabar algo con calidad, ¿no? Algo... Viene Roberto, qué increíble, ¿no? ¿Por qué tengo que grabarlo yo? Y porque a lo mejor se nos había ocurrido que vos podías venir y presentarte a vos mismo. Hacer una especie de... ¿Y a mí se me ocurre que la podían grabar ustedes? Y calculamos que vos, como periodista recibido de MAPA, tendrías algunas teorías más preparadas que nosotros para poder hacer pero esa no presentación. Soy locutor, muchacho, yo soy periodista. Bueno, pero podés traer las ideas y porque nunca viniste todavía en una reunión de producción. Podés venir un día, traer tus ideas. Periodismo fantástico. Periodismo fantástico. Sí, las cosas más Bien, ¿sabés quién volvió hoy también? ¡Luis! Exactamente, Luis. ¡Luis! ¿Cómo andas, Luis? Bien, te está saludando. ¿Estás feliz? ¿Cómo estás? Feliz. ¿Cómo estás, nena? Todo bien, dice. Dedito para arriba. Yo no logro escucharlo, ¿no? No tiene micrófono. ¿Y por qué no tiene micrófono? No le gusta el micrófono. Vos sabés que él no. Es como... es operador. Tiene una voz preciosa, Luis. Ahí te hizo un sonido a lo Chewbacca. A ver. ¿Lo escuchaste? Luis, ¿cómo estás, Luis? Bien. Ah, yo no puedo conversar con un hombre así, ¿eh? Pero lo estás escuchando porque te está hablando de lejos. Le escucho muy de lejos. Tiene una voz preciosa. Déjalo hablar a ese hombre. Dice que no puede. Que... nosotros también queremos, ¿eh? No te creas que sos solo vos. Y se hace desear, ¿eh? Sí. Eso es el clásico mosquita muerta que un día abre la boca y los vuela todos del forro del culo para afuera. Ah, y termina él todo el tiempo hablando. Sí, sí, le van al programa, por eso es lo que le digo. Por eso tampoco, viste, lo agitamos mucho. Está bien, ¿qué es que empiece a contarla? Tengo una noticia buenísima. Bueno, maneja vos los tiempos. Yo quiero hacerte una pregunta, como siempre. ¿Es local o internacional? Ahí va. Tengo dos internacionales. Bien. Está. ¿La local? Pasó poca cosa en Uruguay hoy. Sí. Hoy en la semana. A uno le dieron unos tiros ahí, pero me pareció que era medio forchi, entonces no la puse. A uno le dieron unos tiros, para ver si estás hablando del muchacho que víctima del gatillo fácil. Sí, le pegó unos tiros porque parece que salía con la mujer un milico, no sé qué. Anda. Y ya por eso conoce todo el mundo, muchacho. ¿Y eso está confirmado? Yo no voy a chugar ni nada, pero mi tía Titina me vieron que mi tía Titina se entera de todo. Sí, claro. Y parece que ya había una pica, ¿no? Entonces hicieron toda la excusa de la camioneta y ¡pumba! Lo cagaron a tiro. Y bueno. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y ahora... No es nada feliz igual, así que mejor... saltear. Mejor viajamos desde Maldonado a... No sé, a ver... Profesional. A Zambesia. ¿A dónde? Zambesia, ni mierda de dónde es. Zambesia. ¿Por qué no me dejan empezar a leerla y después vemos dónde es? Bueno, dale. La noticia dice así: 5 muertos en concurso de beber agua ardiente. La empresa productora de la bebida entregaba 5 garrafas a cada participante. No sé, garrafas de 13 o de cuánto, ¿no? Pero la tragedia se produjo en la provincia de Zambesia, en el norte del país africano, informó la emisora radial Radio Mozambique. Ay, va. El suceso se produjo en la localidad de Alto Molocué, donde se organizó una competición para ver quién era capaz de beber grandes cantidades de un aguardiente local producido en la provincia de Nampula. Qué increíble, ¿eh? Sí, la verdad que esos nombres son increíbles. Sí. Está bravo, ¿eh? Aparte si me dicen mexicano todavía, que le gustan esas cosas, pero los africanos no sabían que le daban tanto chupe también. Sí, que les gusta, ¿no? Para promover su producto en la localidad, la empresa productora del aguardiente entregaba un premio al que lograse consumir 5 garrafas. Bueno. ¡Qué hijo de puta esto, eh! Y mínimamente cada garrafa tendría por lo menos 3 litros, capaz, ¿no? Y no tengo ni idea, pero no creo que si a 2 litros no se le puede conseguir garrafa, ¿no? Y no, sería una mini. ¿15 litros de aguardiente? ¡Pah! Saladísimo. ¿Y cuánto dice usted que no sé cuál era el premio? La vida. Pues dice... sobrevivir. Ah, igual, te ganaste unos añitos más de vida. Va a escupir fuego por el orto de repente. No, y no muchos más, y no muchos más porque la cirrosis lo va a terminar liquidando al poco tiempo, pero... Y gran conservación del cuerpo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y peligro de pasar por un fueguito y estalle el carajo, ¿no? Sí, pero ningún carne. Murió en el lugar del concurso, mientras que los otros 4 murieron cuando se dirigieron a sus hogares. ¿Cuándo llegaron a los hogares? Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo se organizó el concurso y esclarecer las responsabilidades de los implicados. Qué increíble. Según el periódico electrónico Diario de Noticias, en Mozambique y Maputo, vieron que yo trato de... ¿Vieron, no? ¿Tratás de qué? Y trato de no decir esas cosas, pero no. ¿Y si así dice información. ¿De no decir qué? En Mozambique y Maputo. Así como en la cercanía de las ciudades de Matola existen... ¿Qué pasa? Dijo Tola, dijiste Tola. Matola, dije. Y Maputo, pero son lugares de verdad. Pero todas esas ciudades son insultos con un ma adelante. Un ma. Aparte, puse mucho más antes y me iba a tocar el cibato por dos ciudades. Sí, es verdad. Bueno, La información dice que el diario de noticias de Mozambique y Maputo, así como en la cercanía de la ciudad de Matola, existen fábricas que producen bebidas alcohólicas de dudosa calidad y con un elevado contenido alcohólico. Como en Uruguay. ¿Y te acuerdan del whisky 24 que venía el 8 de octubre? Sí, pero peor que el whisky ese eran las bebidas colas. pegaban más y eran más peligrosas, ¿eh? Tomate un litro de Nix Cola, de esa, de Punto Net. Esa está brava, ¿eh? Por eso te digo. La gitana. Hormiga. Gitana. Bueno, sí, yo no tengo nada más para decir esto. Me pareció que es suficientemente sorprendente. La verdad que sí, ¿no? Pero tuve la mejor, ¿eh? Pero ¿te gustó esa? No dijiste de que murieron. ¿Cómo? No dijiste que murieron de sobredosis, de... No, de alegría, pelotudo. ¿De qué van a morir? Se tomaron 15 litros de aguardiente. ¿De qué van a morir? De la risa. Claro, sí. De abrazarse y decir de, te quiero mucho, soy mi hermano. ¿De qué van a morir? De amor murieron, de amor. Claro. Dios mío. Luis, agarra el micrófono, Luis. Vamos arriba. ¿Te gusta la noticia? ¿Le gustó esa o no? Porque yo nunca sé muy si le gusta la noticia. Sí, estaba bien. Bien nomás. Vamos a ver si mejorás. Tengo una con niños desnudos. Puede rendir. Está bravo, ¿eh? Eso. Puede rendir. Desnudos siempre rinden, ¿eh? Sí, pero depende de lo que digas, ¿no? Medite, ¿no? Medite. La noticia dice: prohibido a niños desnudos, agujeros en la arena y volar cometas en la playa. Los usuarios de la playa de Cotesloe, que tampoco sé de dónde queda, en la ciudad australiana de Perth, que tampoco sé dónde queda, pero de Australia sí sé que queda allá en la punta de abajo, ¿no? El de la derecha. Sí. Confunden la libertad con el libertinaje. Así que el ayuntamiento no le ha quedado más remedio que prohibir un centenar de actividades y sumar a las ya prohibidas anteriormente. ¿Mal llevándola o no? Prohibieron cosas porque les parece que son libertinaje. Claro. Y ahora paso a contarle qué fue lo que prohibieron los australianos. Prohíben las sombrillas demasiado grandes, no pueden ser de más de 3 metros cuadrados. Prohibieron los agujeros en la arena. Prohibieron volar cometas. Prohíben los grupos de más de 10 personas juntas. Peligroso. Las orgias, ¿no? Prohíben los niños desnudos de más de 5 años. O sin la parte de arriba del bikini en el caso de las niñas, ¿no? Y no dejan usar utensilios inadecuados, como palas y los cubos de los cubitos así para hacer los terrocitos de arena, ¿no? Claro. Los baldes. Los baldecitos, prohíben todo eso. Igual el que prohíbe que un niño ande desnudo tiene mucho peor pensamiento, es mucho más zarpado. Es prohíbe. Porque él piensa... Claro, al final, digo... Hay que ver. Hay que ver. Está todo muy premiscuo, tan de chiquilines que se muy rápido. Sí, pero escuchá, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la sombrilla de 3 metros de diámetro? Ahí sí que yo con la sombrilla no me caliento. Pero tampoco parece tener mucho sentido. Y los baldecitos tampoco, y las palitas tampoco, pero bueno, aparentemente se fueron un poco de mambo con el tema de las prohibiciones. Acá el informe no explica nada. Lo que sí dice es que el alcalde de la ciudad costera explicó que las nuevas restricciones eran necesarias por la falta de sentido común y valores decentes en buena parte de la sociedad. Para recuperar esos valores, la policía patrullará la playa e impondrá multas, atención, de 70 y 350 euros a los infractores. ¿Ahí sabe cuánto es un euro? 30 pesos, 27 pesos. 27 pesos por 350, Luis. Luis es buenísimo con el número. Luis. Dice, puf. ¿Cuánto? 5.400, te dijo. ¿350 por 26, es eso? Sí. No sé. Ah, esta es la plata. Ahora, ¿te pondrán infracción por cada cosa que haces o por todas juntas? Pues si me van a poner esa plata, yo me pongo una sombrilla dentro de un balde, me pongo un pelota y me meto dentro de un agujero en la arena. Y debe ser una suma, ¿no? Al final vas a tener una lista de como 3 páginas. No. Ando en pelota, nada más, y lo que más sí. Me gusta. ¿Sabés qué, Roberto? Sí. Lamento decirte que tu percepción sobre las matemáticas de Luis son tremendas porque era 9.100 pesos uruguayos. ¡Claro, Luis! Se me cayó un euro, loco. Yo estoy para adelante, ¿eh? No, dice que consigue euro a menos guita. Tiene un negocio con los euros. Es un montón de guita. ¿Sabes lo que pasa con Luis? Luis era mucho de engañar a la gente, ¿eh? Sí, parece que lava el dinero. Él ahí agarraba y te daba la multa y después, digo, agarré nuevo y mucha más plata, te dice y te caga. Sí, lava dinero en el mismo lugar donde lava los championes. La noticia dice que incluyendo a fumadores y bebedores de alcohol, también les van a poner infracciones, dos de los compartimientos prohibidos por la nueva normativa. O sea, resumo por ahí como el orto, dice que los fumadores y los bebedores también van a ser multados, en caso de estar haciendo en la playa, ¿no? Como siempre. Ahora, escúchame, es una campaña de turismo malísima. Sí. Yo no voy a Australia ni loco. Mamado no puedo ir, pero ni loco. Y mucho mejor ir acá a Uruguay. Que podés, podés comer sandía y tirarla en la arena, dejar los condones por ahí. Acá nadie dice nada, sí, mucho mejor. En este país los curas pueden libremente practicar la pederastía, por ejemplo. Estamos hablando de playa, de Pablo. ¿Por qué estás con los... siempre tienes un problema con los cristianos? No, porque estamos hablando de la diferencia entre Uruguay y Australia. En Uruguay se permiten unas cosas y en Australia otras. ¿Vos tomaste la comunión? No. Yo sí tomé la comunión. ¿Y te ofendí con lo que dije? Y me parece que no está bien, porque a mí no me tocaban mucho. Mucho. Me tocaban poco, me acariciaban nada más, pero así no era muy grave. Bueno, está, pero perdón, capaz que me excedí. No generalices, Pablo, mirá que yo te conozco, a vos no, siempre estás hablando de las minorías. No, estábamos hablando sobre un caso que salió en la semana en la televisión. No es algo inventado ni algo, inventado. Una fábula. ¿Ya se comprobó algo de eso? No, pero parece que sí, que está complicado. Que está complicado la situación del acusado. Roberto. Hola. Hola. Luis, ¿estás ahí? Sí, sigue. Seguimos, estamos todos acá. Héctor, quiero hablar contigo. Decime. ¿Le pueden decir a Luis que se ponga en el lugar de este otro? Claro, que se ponga en el lugar de... De Pablo. De grandote, ¿sí? No, que se ponga en mi lugar, no. Es horrible ponerse en mi lugar. Sí, yo pensé que se pusiera en el lugar, onda. Pensá. No, no, que se vaya a la mierda de grandote ese. ¿Ahora qué? De grandote este. ¿Puedo terminar la noticia? Sí. Porque está empezando la... No sé qué programa de Tinelli empieza ya ahora. Sabés mucho, bueno, sobre Tinelli vos, ¿no? A mí me encanta. Me encanta, la verdad que yo no puedo creer todas las cosas que pasan. Yo que soy adorador de las noticias fabulosas, es raro y veloz todo lo que pasa ahí. Pero ponés un día y no sabés qué fue lo que pasó. Sí. El otro día había una que tenía una pierna amputada y el otro día la tenía de vuelta. Es impresionante, perdí una pierna bailando no sé qué ritmo, y sangritó todo y el otro día estaba de vuelta con la pierna y me lo perdí. El viernes ese que me llamaron ustedes para grabar me lo perdí y no pude saber más qué pasó. ¿Puedo terminar con la noticia? Sí. Los ciudadanos y los socorristas, sin embargo, están irritados por las nuevas normas, pues creen que solo aumenta la confusión entre los bañistas. Nada más. ¿Qué confusión? ¿Confusión de qué tipo? No entiendo. No sé. No sé, dice. No sé, terminó ahí. No interpreté eso, la verdad. Capaz viene un poco por el tema de, como decía Pablo, que iba a bajar el turismo, no sé. Buenísima la noticia, me parece que esta semana te colgaste mucho, mucho más de lo común con Tinelli, y la noticia medio como que la pasaste por arriba, me parece, ¿eh? ¡Ah, no seas malo, loco! ¿Hubieses traído una noticia de Tinelli? Claro. No, ¿noticia de Tinelli, parece? Creo que los últimos ritmos de Tinelli te han llamado mucho más la atención, se ve, que el trabajo. Sí, está bueno, están bailando música sueca. ¿Música sueca? Ah, va. Sí. Levantan las piernas y se ponían. Es medio parecido al ritmo anterior. Ah, el caño. Sí, es que se subían un caño y se chuponían en el final. Sí, como generalmente todo. Esto es más o menos lo mismo. Sí. Bueno, muchachos, yo no tengo más nada, ¿eh? ¿Tenés algún evento próximo? No, no tengo nada. ¿Qué parte no tengo nada? No entendé. ¿Dejaste no, pero no de noticia, no de noticia. Te digo con tu emprendimiento personal. No tengo más nada. Okay. No tenés más nada que decir. Eso no, nos está desplantando. Yo creo que está bastante en duda la continuidad de Roberto. El perro tendría que empezar a escuchar un poco la campaña de valores. Sí. De este programa. No sé, porque últimamente siempre le decimos que la escuche, pero me parece que no le está quedando nada. No sé qué opinás vos. Se engancha con Tinelli en lo más rápido que puede. Está re primavera, Tinelli, está en otra. Yo creo que no deberíamos tener un columnista que habla de Tinelli. No.

quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Demasiado tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Reviendo un inminente ataque zombie, demasiado tarde le da algunos tips para no ser uno de los primeros devorados, como este paparulo. ¿Cómo se mata un zombie? Bueno, te estoy preguntando porque no lo sé y me vino ahora. ¿No sabés cómo matar un zombie? Le vuelo la cabeza con un escopetazo. Capítulo 1. Identificación del muerto vivo. Su andar es desganado, su piel grisácea y su aliento complicado. Así que luego de asegurarse que no es su técnico en computación, ¡corra! ¡Corra como el mismo viento! Este ha sido otro capítulo de la campaña Yo te avisé de demasiado tarde ante un inminente ataque zombie. Soy un gnomo, ya que en el bosque paso a espir. En un árbol vivo yo, fumando hachís. Soy un gnomo, el contrabando es mi adicción. Como creepy sin parar, para irme de los trolls. Soy siete veces más borde que tú. Está bravo el gnomo. ¿Cómo está? ¿Cómo ser un gnomo con gnomo? Como son así, son así. ¿Con son todo tal eso cual, arriba? Son tal cual la canción, antes que hablar de los gnomos, ¿verdad? Primero que nada, escuchamos una banda murciana de España, llamada Contrabando, ¿verdad? Del estilo que siempre escuchamos, generalmente. Mago Dios tiene letras medias pelotudas. También, ¿no? Esto es una es un cover, una versión de un tema de dibujos animados, que se llama David el Gnomo, que es una serie educativa de la televisión española sobre la historia de un gnomo, ¿verdad? Antes de que sigas, escuchamos... No, eso, iba a seguir a eso, justamente, antes, para representar este tema, que es lo que vamos a hablar ahora. Lo que escuchamos antes del gnomo fue la campaña que se inició en programas anteriores con el tema de los zombies, que acá había mucha gente que no estaba preparada, o por lo menos no tenía ni idea, y obviamente... demasiado tarde va a dar los tips necesarios. Es por vos, Pablo, principalmente, porque te queremos. Porque Pablo también representa a esas minorías, y en esas minorías también hay mucha gente que no tiene ni idea cómo salvarse, y todos sabemos, como hablamos la vez pasada, que estamos ante un inminente ataque zombie. Y bueno, escuchen programas, en el correr de los programas vamos a... Me llamó la atención que es una grabación vieja. Claro, claro, es una grabación vieja porque... hace años que se está haciendo esta campaña. Sí, sí, no tuvo mucha repercusión en los medios, ¿no? De repente a veces los medios prefieren hablar de cosas más banales o de espectáculos o de cosas que no hacen pensar a la gente, dejándola a merced de que lo ataque algún muerto vivo, ¿no? Así que bueno, desde acá vamos a tratar de dar una mano. De darles una mano y una ayudita. Una ayudita como también a vos que los gnomos, que sufriste que... un ataque ñomo. Gracias por hacer esta columna. Yo te le había contado a Héctor en la semana no sé si fue un ataque, me molestó nada más. Son molestos, justamente. ¿Estaría de algo esa ñoma que me atacó? Es su característica principal. El ñomo, por ejemplo, lo que he estudiado yo en estos días, según las antiguas mitologías de Europa, ¿verdad? Del norte más que nada. Los gnomos son cada uno de los enanos fantásticos, así lo nombran, o genios elementales de la Tierra, ¿verdad? Supuestamente custodian los tesoros subterráneos y cuidan a los metales y piedras preciosas. Es la clásica del gnomo que... Que tiene la olla, son los que tienen la olla al final del arco iris también. Sí, sí, sí, tal cual, son esos, sí, son los gnomos. El vocablo gnomo fue utilizado por el alquimista, dice la palabra suizo Paracelso, algo así se llama. ¿Es con el alquimista? Niñe. Es con G-N-O-M-O. Se pronuncia ñomo igual. Sí, yo por lo menos leí que se decía ñomo. Pero siempre le dije ñomo, ¿no? La combinación GN en algunos idiomas es la ñ. Es la ñ, claro. ¿Está castellanizada la palabra? Perdona que te interrumpa. Sí, no sé si está castellanizada. No se puede hacer. Ah, claro, porque ¿cómo se diría acá? Con una ñ, por ejemplo. Y acá se podría decir gnomo. Acá se dice mucho gnomo. Gnomo. Sin la G directamente. Pero se podría escribir gnomo con ñ, ¿verdad? Sí, sí. Estaría bueno. Debería ser así. No se utiliza mucho acá, generalmente, capaz. Hablar igual mucho de gnomos, ¿no? Si no usamos la ñ nosotros, ¿quién la va a usar, no? Claro. Deriva del griego genomos, que significa terrestre, justamente. Según los cabalistas, Dios asignó el imperio del fuego a la salamandra, el del aire a los silfos, que son el macho de las hadas. ¿Los silfos? Los silfos son, silfos. ¿Viste las hadas? Son las hadas y los silfos. Me lo imagino mariconcito igual. Sí, blanquito, obvio. Bailando. Encontrar el macho de las hadas. No sé, bueno, el proseneta de las hadas, parece que dijera, ¿no? También. El del agua a las ondinas y el de la tierra a los yo gnomos. Tenía. Ondina, la chiva más divina. Y el de la tierra, Dios se lo asignó a los gnomos, ¿verdad? Viven en los bosques, ayudando a todos los animales. Usan túnica, que les llega hasta las rodillas. Incluso a veces usan moña para no pagar boleto. Tienen un sombrero grande y puntiagudo, que nunca se lo quitan. Que según ellos, dicen que no se lo sacan porque si no, no son gnomos. Claro. Sí, son enanos. Claro. Bueno, personas de baja estatura, ¿verdad? Bien, bien. Yo la que vi en la calle tenía. Tenía el sombrero puntiagudo, sí. Los gnomos y la filosofía, según el sistema de René Descartes. René Descartes es el que empieza a sacar cosas y se queda con una. Sí, el del descarte. En el descarte me llevo la mejor parte. O es el que ve a la policía y tira el paquete. También puede ser en esa época. Hace las dos cosas. Toman pepa, toman no sé qué, se drogan con todo. Se lo deriva a la inteligencia de los brutos. Según este filósofo, decía que la facultad de moverse y trasladarse de un punto a otro de las desde los caballos, animales y todo tipo, era debido a un gnomo. Digamos, que los gnomos controlaban la inteligencia de los brutos. Ajá. Digamos, todo estaba movido a través de un gnomo, como sí, tal cual titiritero así. De los animales. Como que juegan el ajedrez con la naturaleza. Claro, exacto. Incluso el sistema de aquí, el cartesianismo, dijera que en cada árbol, en cada planta y en cada flor vivía un gnomo, que cuando el vegetal se moría era porque el gnomo se había ido de ahí. Ajá. Abandonó la comarca, digamos. Exacto. Aparentemente parecen criaturas bastante amistosas, ¿no? Este tipo de gnomo. Que también existe otra variación, que son los duendes, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿La oreja puntiaguda, papá? Los duendes son los guardianes de los bosques, ¿verdad? Ajá. A diferencia de ser guardianes de la tierra, son guardianes de los bosques. ¿No eran los Ents? No. ¿Cuál los es? ¿Guardianes de los bosques no eran los Ents? No. No sé cuáles son esos. Unos árboles vivientes. Ah, no sé. Y también a todos los seres vivos que habitan en los bosques, ¿verdad? Cada 100 años toman para sí una esposa de entre los terrestres, entre los humanos, la más hermosa de las niñas generalmente, para luego raptarla y desfigurarla hasta el punto que se parezca a ellos. ¿Niñas? ¿Verdad? Sí, hacen eso, a unas niñas, claro, las desfiguran hasta parecerse, porque aparentemente entre los duendes no hay género femenino. Perdón, ¿y la desfiguran a golpe? ¿Cómo la desfiguran? Sí, la desfiguran, claro, son 7 veces más fuertes que nosotros, lo dice la canción. Y son pederastas de vuelta, ¿no? Sí. Otra vez, el día del pederasta. La Real Academia Española cita con el origen de la palabra duende la expresión somos dueños de la casa. Eso significa duende en la Real Academia. Mi mujer es un duende. Por el carácter entrometido de los duendes, que fue lo que te pasó a vos, al apoderarse de los hogares y encantarlos. Y además se entrometen en todo tipo capaz de cosas. Capaz que la ¿verdad? Que yo me crucé era la dueña de la cuadra. Claro, exacto. No me dejaba pasar. No sé qué puede ser algo mío por la altura, capaz. Las denominaciones de duende en todas las partes del mundo. Por ejemplo, en Irlanda se le llama Leprechauns. Hay una película, como ¿no? la película, y como que tiene como 5 partes, ¿no? Los tréboles tienen que ver con esto también, ¿no? Claro, que era lo que hablé un poquito adelante, que es el tema de los irlandeses con el Día de San Patricio y el tema de los duendes con que se metieron en la iglesia e hicieron todo ese tipo de entrometimientos. No existe esa palabra, pero la inventé. Y los echaron, y ahí es cuando el duende se vuelve un poco loco, ¿no? Capaz que me adelanto en la columna, pero ¿dónde entran los de Papá Noel acá? ¿Los de Papá Noel? No, nunca. ¿No entran? No, porque vos sabés que tuve que acotar un poco la cosa, porque hablar de duendes y hablar de gnomos implica hablar de mucha cosa. Y ta, si vamos a hablar de todo, estamos Fermín todo no un programa. Entra. Sí. Fermín, entra. Perdón, dale. En Inglaterra, por ejemplo, y Gales, le llaman gremlins. Gremlin. que sabotean las máquinas y aparatos electrónicos. Ah, los gremlins eran bastante parecidos. Sí, esos son los gremlins. Claro, y los otros igual se reproducían cuando los mojaban y se transformaban cuando comían después de las 12, ¿no? Claro. Después están los Cluriacans, también, que también en los países galos aparecen, que viven en las tabernas emborrachándose de whisky. Pensé que eran mexicanos. No. Ah, porque dije Culiacán. Que se llama Cluriacans. Ahí ya cambia un poco la cosa. Están los duendes británicos, se llaman los Pixies. Ah, ¿verdad? Vienen a tocar. Vienen a tocar. Son espíritus de niños no bautizados. Ajá. También existen los Monachieli, o pequeños frailes, que vestidos de monje tocan campanas y pellizcan el trasero a las virtuosas damas puritanas. ¿Cómo fue la primera palabra, dijiste? Monachieli. Monaguillo. No, el niño pequeño que anda tocando el culo a las que van a tomar la hostia. Exacto. También al investigar, descubrí una noticia relacionada con este tipo de ñomo y duende, que es la leyenda de que un ñomo aterrorizó en una escuela de Rosario, ¿verdad? Rosario, Argentina. Argentina. Se dice que el pombero es un enano robusto, ¿verdad? Que también pertenece a la categoría ñomo. El pombero no era de Isabel Sarli, que se transformaba. Esa es la película. Se transformaba en ropa sucia, ¿no? Sí, sí, se transforma. Sí, toma. Hay que transformarse en ropa sucia. Adopta formas antropomórficas de cosas, digamos. siempre transformándose en cosas parecidas, incluso de burro, pero con forma de hombre, de todo tipo de. Siempre eligen, ¿no?, algún medio. Sí, complicado, ¿no? No, pero con burro sin cabeza. Buen calibrado, quiero decir. Sí, sí, sí, sí, obvio. ¿Qué pasó? Vieron en una galería de la escuela de la República del Chaco, en el barrio Cabin 9, algo así. Al menos eran enanos, dicen ellos, ¿no? Los niños dicen que aparecieron una cantidad de pomberitos del bosque, atemorizándolos. Y los padres, obviamente, todos preocupados, cerraron la escuela. Los niños dicen que no pudieron dormir. Acuérdense que los niños no mienten. Capaz que es una fantasía que se imaginó y la contaron. Y la toman como real. Exactamente. Debido a eso, investigo sobre el pombero, que yo siempre pensé que no era un enano, no sé. Me calculaba con aquella película, ¿no? Lo único que me quedó de la Isabel Sarli es que se transformaba en un montón de ropa sucia, que era bastante, no sé. A no ser que esté muy hedionda, no es muy dañino. El pombero es un personaje real, es un hombre de baja estatura, fornido, moreno y retacón, abundante vellosidad y brazos tan largos que los arrastra, ¿verdad? Puede llevar una bolsa al hombro también, generalmente tiene también. Se cuenta que sus pisadas no se sienten y aparte sus pies se pueden dar vuelta para que cuando lo sigan no se den cuenta para dónde es que... ¡Qué bueno! Para dejar la huella. Dicen que esto es porque el pombero es un ñomo paraguayo y dicen que hay paraguayo una... mucho dar vuelta a los pies. Sí, sí, es más dicen que los paraguayos denominados pita jobay, no sé qué historia, eso no lo sé, usan zapatillas con la plantilla triangular, ¿verdad? Sí, sí, para no saber para dónde que están caminando, ¿verdad? Que es una buena opción, ¿no? Para no dejar huella. Si te están siguiendo. Exacto. Se puede describir como un personaje también de boca grande y alargada, y los dientes muy blancos, los ojos chatos y las cejas de pelo largo, ¿está? Muy parecido a lo que son los ñomos que todos tenemos, ¿no? En nuestras casas. Puede ser amigo o enemigo del hombre, ¿está? ¿Qué pasa? La gente, esos mismos bichitos que pueden ser amigos, pueden ser enemigos, porque si vos le querés. Por ejemplo, un campesino quiere que crezcan sus cultivos, le dejan por la noche tabaco, miel y caña, ¿tá?, a estos ñomos para que ellos los ayuden, ¿verdad? Me gustaría conseguir un trabajo de eso, ¿eh? Para miel y cigarros. El tema es que al pedirle un favor no deben olvidarse jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días. Porque te sale caro, hay que ver que el plantillo que te da. Sí, grapa, miel y tabaco. Pero no, ¿no?, consume mucho porque es chiquito. El tema es que si lo olvidás, despertarán su furia haciendo innumerables maldades en aquel hogar, ¿verdad? Nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta, como lo estamos haciendo en este momento, porque esto los enoja. Un mero roce con sus manos peludas puede producir que la persona se torne sonsa, muda y experimente temblores. A mí me tocó. ¿O te tocó? Si se le imita el grito, el pombero puede contestar de manera enloquecedora, por ejemplo. Es un bicho que grita bastante raro. Sí, imita voces salvajes y suele aparecerse de todo tipo de formas, que fue lo que hablamos recién. Abre las puertas y ventanas con violencia. Un quilombero. Es un quilombero. Y puede deslizarse por cualquier ranura o orificio. Tiene mucho más poderes que Superman. Sí. Dice que incluso puede dejar embarazadas a las mujeres al solo tocarlas. Qué aburrido, qué cagada. Ahí tienen que dar de guante. Existe otra variación del pombero que es muy parecido, que se llama el trauco. Se llama trauco, sin B, ¿verdad? Tiene el aspecto de un hombre, facciones desagradables, ¿verdad? Como todo hombre. No mide más de 90 centímetros. Sus piernas tan solo son muñones. No será Lon Chaney, ¿no? No, volvimos con Lon Chaney. Y lleva además una pequeña hacha de piedra, ¿verdad? Dice que puede cortar cualquier árbol con solo 3 golpes, ¿está? Que corte la banda argentina, por favor. Tiene una fuerza descomunal. Y dicen que es un hijo bastardo de una serpiente mítica, Kaikai, que se unió con la rabia y tuvo esa deformidad, ¿verdad? Qué interesante combinación. No es un doppelganger, ¿no? Eso, ¿no? No es un doppelganger, no. El trabuco vive junto a su esposa, llamada La Fiura, que la es Führer. Una... La Fiura, se llama. Qué bigotitos y peinado flogger. Tiene el aspecto de una mujer repugnante, de grandes mamas y diminuta estatura, de larga cabellera negra, y tiene la capacidad... También puede ser mi mujer, tenía que decirlo. Tiene la capacidad de alargar sus miembros, ¿verdad? Sus dedos y todas sus extremidades. Y generalmente dice que es muy sexual, que se engancha de las es muy, te agarra y se te prende como una garrapata. Me casé con un trabuco. Me hace acordar de los fetiches mesoamericanos, ¿no? Precolombinos, que son mujeres con pechos muy grandes, gordas y con pelo largo. Claro. Este, el personaje anterior que estábamos hablando, el trabuco, ¿verdad? Vaga por los bosques buscando jovencitas vírgenes. Si la joven camina sola y se encuentra a la vista del trabuco este, mediante el uso de su mágica hacha, derriba los árboles para que la muchacha, producto del susto, se desoriente y así lograr pillarla desprevenida y paralizarle mediante su mirada. Y ahí se la está, tiene relaciones. Es un laburante igual, ¿eh? Aquí tiene unos, acá con un auto ya es suficiente, no pensás andar tirando árboles. Parece que se requema, por ejemplo, cuando las mujeres van acompañadas, porque saben que está el trabuco cerca, y como... porque dice que si hay otra persona no se aparece. Entonces, como forma de venganza, deposita sus excrementos amarillos frente a la puerta de la cotejada, ¿verdad? Feito, ¿no? También. Está fulero. Sí. Chancho. ¿Y qué come? ¿Mucho melón? No, no sé. Me parece que se come muchas mujeres. Eso está claro. Está clarísimo. Se caracteriza por poseer una fuerza sobrehumana y por la capacidad de hacer uso de la fetidez de su aliento para torcer y quebrarle los miembros a los animales y a las personas, ¿verdad? Es un jodido por donde lo vea. Como Drácula, más o menos. Pertenecen a la categoría de íncubo también, que también es otro ñomo o duende, que viene del latín in, que es sobre, y cubare, que es yacer. Que existen existen tanto el íncubo como el súcubo. Y el súcubo es una especie de doppelganger, ¿verdad? De este tipo de bicho. Se posa encima de la víctima durmiente, especialmente mujer. Ahí está, ahora sí. Especialmente mujeres, para tener relaciones sexuales con ellas, y se caracteriza por ser un personaje antinatural, por poseer un antinatural frío pene. Sí, no sé. La tradición religiosa sostiene que tener sexo con un íncubo o un súcubo puede resultar un deterioro de la salud e incluso hasta la muerte, ¿verdad? No sé si por congelamiento. Sí, sí. No tengo ni idea. Hay muchos personajes de estos en todas las culturas. En Brasil se conoce como Boto, ¿verdad? Con B larga, es un ser joven y bello, traje blanco, zapatos blancos. Ay, todo lo contrario que veníamos hablando. Y ahí viene el nombre del Botox, ¿no? En Colombia se le llama Mohán y lo describen como de corta estatura y cabello largo, seduce a las mujeres por sus ojos grandes. Como relator de fútbol. Mohán. Sí, sin la nariz torcida. En México se llama Rahuel y lo describen a menudo como de corta estatura también, los caracterizan por tener por ser responsables de violaciones de sus padres a sus hijas. Generalmente cuando un padre viola a su hija dice, no, fue el Rahuel. Ajá, bien. Y zafan. Y en Uruguay se le llama Fermín. Y todos saben cómo es, ¿no? Sí, viejito, petizo y... ¿Cómo ñomo? Y rezonga. No tengo mucho más para hablar de los ñomos, pero sí la noticia fundamental, que quiero que me pongas un poco de... ambientame la cosa acá. Crónica. Que ustedes van a recordar. ¡Catamarca! enano fantasmagórico, confirman existencia. El Pitufo Enrique llegó a la bailanta. Estas son noticias de crónica, de verdad. No, nunca supe muy bien qué era, pero creo que hay algunas fotos del Pitufo Enrique, ¿no? Era un pitufo que obviamente no se anda a saber qué era. Obviamente crónica, como siempre. Embeleza las noticias. La noticia de que Pitufo Enrique llegó a la bailanta. Déjame la música. Déjame la música de crónica. Porque obviamente el tema del ñomo no es solamente... Ya sabemos lo que es un ñomo, ya sabemos lo que hacen. Y obviamente me colgué con crónica, ¿no? Ah, bien. Y sus placas rojas que hacen las delicias de todo el mundo, ¿verdad? Chicos y grandes. Poneme que te elegí unas, poneme más sonido acá. Tucumán. Parapentista suizo cayó en villa de emergencia. Lo desvalijaron. Rosario. Waldemar es paraguayo. Lo echaron por trolo. Ese es el que trabajaba en la construcción. No me lo olvides. Reiteramos. Accidente fatal en Flores. Mueren dos personas y un boliviano. La Plata. Golpean salvajemente a anciana y le comen la pasta flora. Grandes noticias. Quisieron resucitarla en templo evangélico. No pudieron. Estados Unidos. Detuvieron a hombre que sufrió escape de una flatulencia en la calle. Son reales. Son reales y las podés buscar. Están a la vista de todos. No solo son reales, sino que son verídicas. Son verídicas. Formosa. Detuvieron a un pollo porque vecina afirmó que le comió la mascarilla facial. Era de pepino. Esta es buenísima. Palermo. Se ahorcó Papá Noel. Y apareció un muñeco que decía, el muñeco de Papá Noel ahorcado que decía, no me alcanzó para todos. Ay, también lo vi que este último año. Esta es buenísima. Autovuelca sobre las vías. Afortunadamente salió ileso. Pausa, luego continúa. Luego pasó el tren y murió aplastado. Muy fuerte. Formosa, el pollo sigue preso. Esta es buenísima, esta la podrían para acá perfectamente. Una placa roja que decía 10 pungas menos. ¿10 qué? 10 pungas menos, nada más. Habrán matado unos cuantos en masa. Italia, detienen a madre, padre, tío y abuelos, todos depravados. No, y había muchísimas más, pero está, obviamente nos podemos quedar todo el día con el tema de crónica. Para despedirnos, o no sé si quieren decir algo de crónica específicamente, no. Tienen alguna experiencia. Simplemente recordar las conexiones en Duplex, se llama, que tenía que ir 4 de la mañana. Y con el muchacho que todavía estaba de lentes, que era gordito, era hasta más flaco, bueno. Y uno de los directores del informativo del 4, que ahora se fue, trabajaba ahí. Por eso ¿trabajaba tanta o ahora crónica? No, vino de Argentina para acá y ahora dejó el informativo también. Ah, mirá. Pero fue el que dejó todo ese charco de sangre. Una marca importante, un hito. Nos vamos a despedir del tema de ñomos con un tema de tour que se llama Crónica TV, que justamente creo que lo hicieron porque fueron, justo estaban en el canal y creo que fueron invadidos por ese tipo de personas que quieren llamar la atención, ¿verdad? Y obviamente les quedó una historia para contar de la Crónica TV. Muy bien, ya volvemos con más Demasiado Tarde. We'll be right back.

costa norte de la cervecera del norte. Amigo, ¿qué cerveza? Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Escuchando la flauta alegre que nos transporta a lo que un ñomo podría tocar, o perfectamente un pederasta también, nos va despidiendo de otro programa en vivo demasiado tarde, que fue, no sabemos muy bien si salió en vivo, pero sí, sí que va a quedar colgado en demasiado tarde en Facebook. Y nunca es mejor recibir un primo cuando hay que rellenar 7 minutos de despedida del programa. ¿Cómo andas, Fabio? Bien, todo bien, gracias. Invitación. Quiero decirles a ustedes que no lo conocen mucho a mi primo, que él hizo radio, él vive en Argentina hace muchos años. ¿Te dedicabas a pasar música? Sí, más que nada la locución, digamos. Ajá. O conducción, mejor dicho, y sí. Lo de la música no pasarla, pero sí llevarla preparada desde mi casa o desde el laburo, donde en esa hora de almuerzo preparaba un programa que iba de lunes a viernes. Y además de venir a visitarnos, viniste a ver a La Cremosa, ahí en la trastienda. Sí, vine a ver a La Cremosa. No Paddy tiene Jones nada estuvo, que ver con... con ¿estuvo Paddy Jones? Me habían dicho que iba a estar Paddy Jones haciendo la performance durante el show. La viejita que baila en Tinelli, ¿sabes algo? ¿Estuvo o no? No tengo puta idea que no es Tinelli. Si no sabes quién es Tinelli. Jugador de fútbol. ¿Jugador de fútbol? Creo, ¿no? Yo lo acompañé hasta la puerta del recital, sí, donde... Insistí para que... Para que entrara, pero no, entrar, me resistí. No hubo forma. Era interesante porque es una banda alemana y es una banda bastante conocida e importante. Y por la cantidad de mujeres que veo en la puerta vestidas de negro. Sí. Mucha pendeja, ¿no, Fabio? Mucha pendeja, no tanto, también. ¿Alguna más? Sí. Lo que se veía arriba, arriba había... Sí. Lo veía muchas mujeres. ¿Gótica mujer latina? No. Acá tenemos la gótica latina, le llamamos nosotros, que es otro tipo de gótica más ayornada al sur, digamos, ¿no? Más ayornada al sur, o sea, más ayornada, ¿a qué te referís? Una o sea, gótica que después de ver La Cremosa va a bailar, por ejemplo. Ah, claro, con la misma vestimenta, ¿no? Y revolea el culo bailando reggaetón. Perfectamente, se sienta arriba una botella con la pollera de cuero. ¿Qué diferencia hay? ¿Vos ya has visto La Cremosa en Argentina? Sí, dos veces. Esta es la tercera vez que lo veo y... Gracias a la comunicación que tenemos entre nosotros, bueno, tuve la posibilidad de verlo acá, que era, esa era la idea, más cómodo y, bueno, de hecho estuve más cerca que en las oportunidades. Para hacer una idea, en Argentina pusieron una segunda fecha que se vendió en 400 entradas. Claro. Y también nos contaban en la puerta que los Lacrimosa estaban haciendo un poco de puerta ahí, fumándose un pucho a las 2 de la tarde. Claro, es otra onda. En Argentina, La Lacrimosa, no es para que se ponga una camiseta de Argentina. No, no es la onda. No, esa demagogia la hace Guns N' Roses, ¿viste? Es el dueño de la número 10. Y Bruce Dickinson. Con la camiseta argentina y la bandera británica, ¿no? Sí. Acá ni puta vida se van a poner a... Acá creo que lo que pasó fue que le tiraron una bandera del Frente Amplio a... No me acuerdo si fue Sepultura o qué banda, y se recontra calentaron cuando se enteraron que era... De un partido político. Bueno, acá le... No sabían qué bandera tenemos. Bueno, a Tilo Wolf, el vocalista de La Cremosa, le tiraron la bandera así de Uruguay, y una bandera re linda, y bueno, agarró con toda delicadeza en una parte instrumental. Hace casi todo con toda delicadeza igual, sí, ¿no? Sí. Se mueven es como... Es admirable. Se mueven en el aire como distinto a nosotros. Sí, podemos decir porque que son alemanes. Son vampiros, ¿no? Es medio vampiro, ¿no? ¿O juegan un poco con eso? No, creo que sí. Es más que nada un juego de una venta de imagen. Una venta de imagen, pero está bueno. Bueno, dormirse en la playa, por ejemplo, nunca. Y, así, aparecer negrito, así, ni en pedo. Ayuda al maquillaje. Ayuda al maquillaje, sí. Pero es jodido, ¿viste? Para un gótico... Dormirse en la playa y más si estás al frente de una de las mejores bandas de God Metal. Sí. Hay que cuidarse. Claro. Y después la chica, ¿cómo está? ¿Es una tecladista? Claro, es la que hace toda la parte, digamos, orquestal. Digamos, todo lo que es todo lo que es este orquestal, este, sí, lo hace ella desde los teclados, ¿sí? Todo, había uno de los dos que no estaba al principio, ¿no? De los dos. ¿Arrancaron, sí, los dos juntos? ¿Y la pareja? Claro, en el primer disco de todo ella no estaba. Después ya, sí, en el segundo ya se suma este como Lacrimosa, históricamente como dúo, ¿sí? Como dúo Lacrimosa. De ahí, este. ¿Se quedaron mucho tiempo acá en Uruguay o se fueron al toque? Vinieron el día anterior a las 11 y no sé cuándo se fueron. ¿Se habrán ido hoy o...? No sé. ¿A dónde lo llevarías? No, tocaban en Argentina. Hoy ya tocaban allá en Argentina. Vos, si fueras la persona que lo trae, ¿a qué dónde lo llevarías? Machu Picchu, ahí en Soriano, Florida, frente a BJ. Primero que nada, fue Tres Fantasmas, ¿no? Boliche, Tres Fantasmas. Tres Fantasmas. Sí. Tres Fantasmas. Lo interesante es que gente tan depresiva que tienen en el logo a un tipo de payaso haciendo malabares, nunca se imaginó que se podían entristecer tanto como estando acá a Tres Fantasmas, ¿no? Que lo que te da tristeza, ¿no? Sí, sí, te saltan, sí, cosas, te saltan los fierros que sostenían la momia, ¿viste? Ya no está mal la momia. No, la momia te da un poco de miedo, los fierros. Te da más miedo ahora que cuando estaba preparado. Momia, claro. Te da miedo que se te rompa el fierro. Que se te clave un ojo. Te contamos, primo, que esa momia fue robada. ¿Te acordás de la mano que sostenía una momia clásica en el Parque Rodó? El Tren Fantasma tiene una mano gigante con una momia que se rompió y le ataron la momia un dedo, una cosa así como que ya no agarraba, y conocimos a una persona que se la robó, se intentó robar. Se fracturó la espalda. Queriendo robar el... La llevó a zafar igual, ¿no? Sí, sí. La misma persona que hizo un corto con el Nano Fermín también. Mirá, todo tiene que ver con todo. Que es la persona que tiene la maldición de la momia arriba ahora. Exacto, sí. Que estuvieron robando también en la... en la embajada. Esta persona, Fermín, que ustedes nombran, ¿tiene algo que ver con los gnomos y con los duendes? ¿Te acordás de Fermín? Está en un programa de chicos, ¿no? Que era con Cacho Bochinch. Estaba en el momento que de repente era divertido. ¿Cacho Bochinch o Fermín? No, que los enanos eran divertidos para los niños. Claro. De hecho, igual el enano nunca fue una cosa... muy divertida, se lo tomaba más como un freak, como decimos siempre. Pero hoy está prohibido por no discriminar. Claro. Yo en la calle Munar tenía un vecino que era colectivero, que capaz que una vez se cruzaron, que era el que nos pinchaba las pelotas en el barrio. Claro. Que tenía una esposa gorda y un hijo alto. Yo también tenía un vecino que me pinchaba las pelotas de chico también, pero no era ya enano. No era enano. No, no, no era enano, pero era bastante maldito. Comúnmente. Enano claro. Maldito, y un tema también de... de estos que a mí me gustan españoles, que vos te de Bunbury, la banda de Bunbury. De... Lo pasamos acá, ¿no? En sí, sí, la columna mía pasé. Maldito Duende. Maldito Duende, ahora sí. Maldito Duende. Que estuve a punto de pasarlo nuevamente hoy por el pero tema el de la columna. No, pero lo iba a pasar por una versión de Rafael, que es imperdible. Es imperdible. Rafael, sí, cantando Maldito Duende. El otro día... La gente tendría que ver en este momento la cara de alegría de Sebastián. Parece un niño de 2 años. Con los ojitos. Es que justamente con mi primo estuvimos viendo entrevistas a Bunbury donde resalta a Rafael como estrella, claro, de rock y actitud sobre el escenario. Artista que a mí me gusta. Y bueno, ahora puedo combinar dos. Ahora cosas. Se cierra el círculo. Totalmente. Nos íbamos a ir hoy con una canción de Héctor, que por falta de profesionalismo de parte de él no la vamos a tener. ¿Cómo me mira? Tendrían que ver la cara de Héctor ahora también. La expresión de Héctor está. Pero se la dejamos para la semana que viene. Héctor, lástima que no. Me estoy haciendo cara. Tenés un colchón de crédito, Héctor, que... Yo la venía cantando cuando me bajé el ómnibus por la calle y la gente pensaba que yo estaba loco. La venía cantando como porque para ver si le encontraba el tono. Pero está, no salió. ¿Qué va a hacer? Llegué tarde. Queremos mandar un saludo a Cecilia, que no salga todavía. ¿Qué querés? ¿Que salga o que no salga? No, ¿qué conviene que salga? ¿Qué es bueno? ¿Hay alguna fecha linda? ¿Tienen alguna? A mí me gustaba el 31 de octubre, pero primavera, nada. Primavera está bueno. Yo me siento obligado a dar un mensaje a Cecilia, que es, sí, que si yo no llego a estar acá, bueno, que salga todo bien. El 31 de octubre yo hago aniversario con el Trauco, ¿cómo era? Con el Trauco. Era lindo el 31 de octubre porque para poder festejar algo de Halloween, capaz. Claro, Halloween, exactamente. Pero está, no creo que llegue. Inclusive yo, mi mujer salió una vez por año solamente de esa fecha y yo me la traje al mundo de los vivos. Y dijiste, vamos a sacarnos los disfraces. Claro. Y dijo, no. Les hinché la barba y no se salía. Qué palo le tenemos. El día del palo a Verónica. ¿Sabes por qué te lo mereces? Por el día del que encontré el celular y el tipo estaba buenísimo. Exactamente. Ya está. Muy, bueno. Si quieren saber qué pasó, escuchan el programa de la semana pasada. Esto 0-0. Primo, muchas gracias por estar. Gracias. Un placer por recibirte. Gracias por Pablo, lo mismo para vos. Gracias por estar acá. Idem para Héctor. Hasta gracias, siempre gracias, aquí. Gracias a mí. Gracias, Luis.